You know she's a little bit dangerous. Bienvenidos a Orgía de Vegetales. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Mi querida Maísa. Buenas noches, Maísa. ¿Cómo te va? Por Dios, qué semana tan mocosa. Carraspera, te diría yo. No hay otra palabra. Es como, bueno, infantil. Necesitamos abuelas, sopa de abuela. Yo no sé qué está pasando. Brebajes de vieja bruja y loca. No sé qué está pasando. Hágale caso a la bruja amiga. Hágale caso. Yo estuve experimentando unas cosas. ¿Por qué? No puedo seguir así en este planeta donde parece que el universo es un moco. No, aparte basta de darle dinero a ibuprofeno. Basta. Y a todas esas crápulas de farmacología. Basta de la farmacología tradicional que nos enferma más. Basta de roche. Basta de roche. Basta. Cortémosla. Volvamos al jengibre, volvamos a la sopita de la abuela. No más otra vez arriba con café aspirina. No, para no nada. No más. Viva el óleo 31. Viva. Sin duda, sin duda. Bueno, voy a hacer si una Si estás de acuerdo con nosotras, por favor, llamanos al 512-1690. Aunque no puedas hablar mucho, aunque te agites para respirar porque tenés la nariz llena de mocos. No importa, te vamos a interpretar. La garganta así como yo, que vengo de la semana pasada. Tenemos un máster en recetas caseras para curar gripes, resfríos y afonías. Así que vos llamanos y contanos qué te aqueja. A ver, que acá... ¿Qué te podemos recetar? Con la orgía seguro te vamos a curar, no hay ninguna duda. Para empezar, aparte, hoy tenemos el sorteo de Santa Cachucha, de los solo 50 números que armamos para este sorteo fantástico y feliz. Ya es una invitación a estar mejor. Donde Orgía de Vegetales te va a regalar un juguete sexual. Un juguete. El que yo quiera. Auspiciado por Santa Cachucha, por supuesto. El que yo quiera. Digamos que según el ganador va a ser el premio. Según la cara del cliente. ¿Y elige nuestra queridísima Santa? Por supuesto. ¿Quién elige? Sí, sí, sí. Invoca. ¿Hay día de Santa Cachucha? Invoca a la diosa Boudou. Primero se enraiza bien, abre su chakra raíz ahí. Todos sus órganos distendidos. ¿Cuánto óleo de Invoca a la diosa Boudou del deseo y del placer. Puede levantar las piernas y pegarse unas nalgaditas también. Y ahí le baja. Ahí va, lo pare. Es como sí, un le pare. Baja, le baja la información y dice, para vos, ¿qué? Un gel lubricante de frutilla. Ah, qué rico. Con para vos, un vibro doble. Y así. Y va diagnosticando también. ¿Qué son, me dirá? Son distintas medicinas, ¿no? Para la alegría y el placer y el goce. ¿Qué me dirá? Por que Dios. Nos brinda la divina orgía de vegetales. Aquí estaremos hasta las 12. Mucha canela. Uf, hoy viene, pero orgía total. Una orgía diversa hoy. Mariconísima también. Encantadoramente mariconísima. Al Facebook orgía. Con mayúsculas. De. Con mayúsculas. Vegetales. Con mayúsculas. O por teléfono al 512-1690. A ver si nos dan esa alegría de escuchar el rin, rin. Y contarnos cuál es su receta para pasar este invierno sin mocos. Y crudo. Volvamos al pañuelito de tela. Pongámosle calor esta noche de viernes. Orgía de vegetales. Repeat after me. A, B, C. Easy as 1, 2, 3. Or simple as Do, Re, Mi. al horno. Orgía vegetal. Un, dos, tres, concha. Para nuestra queridísima Barbie, ¿qué haces en el tren? Lo debe venir escuchando por auriculares, ¿no? ¿Cuál peperina en el tren? No yo sé. Me la imagino hecha una Penélope. O capaz que ahora debe estar en un taxi, así mega lo loca. Ya van a escucharla llegar. ¿Llegará? ¿No llegará? Es la otra incógnita de la noche. ¿Llegará o no llegará nuestra querida Barbie? Buenas noches, el que sí llegó es nuestro querido puntual y hermoso. Bienvenido, Ariel. Y le estamos haciendo el bautismo de la noche de orgía de vegetales, que es... Me encantan los óleos, me encantan, ay, mal. Me va a encantar aceitarte. Aparte estoy muy enfermo, viste, me pueden tirar una onda acá para la gripe. Tengo este invierno cruel. También, este invierno cruel para poner calor un poco. Bueno, si ustedes pudieran ver esto, sería muy mágico, la verdad. La tribu. Si pudieran oler. Viene con un masajito incluido, aparte, sí, en las sienes. Que es muy relajante. Ay, porque a mí me gusta hacerlo así. Ahora va por los lóbulos de las orejas. Tendrían que poner una cámara acá para. Sería genial, ¿no? Para transmitir imagen, ¿o no? Es muy televisiva la orgía de vegetales. Acá, este es el toque mágico. El tercer ojo. Si mañana me curo, te llamo y te pregunto de dónde sacaste Agni eso. Chakra. Obvio, te invito a mi encuentro. Dale. Che, qué lindo espacio este, nunca había venido. Sí, qué divina que sí, está la radio. Divina, la verdad que sí. Susy Jock dijo que era una de las más lindas que había visitado. Mira. Sí. Modestia aparte, ¿no? Sí, la verdad que está buenísimo, mal. Me encanta. Bueno, puedes venir. ¿Cuándo vuelve Desobedientes en Radio? Estamos en otro plan ahora. Ya Desobedientes cumplió un ciclo, ponele. Y nada, estamos con otros proyectos radiales, algunos, pero más tirando la poesía, ¿viste? Este año nos pegó la poesía, claro. El arte. Escribir, está bueno. Está bueno. Y leer, que la gente se acostumbre a escuchar poesía en la radio o en un espectáculo, está bueno. Como un trovador, qué sé yo. Que la gente se acostumbre. O una trovadora. Claro, que la gente se acostumbre a escuchar. La gente no está acostumbrada a escuchar leer. Cuando le vos en la radio vas a un programa y vas a leer una carilla y te miran como, ¿una carilla? Sí, una carilla, no es nada, es un verso, es un texto, un cuento. Nadie se va a morir. Hay tres palabras. Claro, a nadie le va a pasar nada por escuchar un texto. Así que nada. ¿Cuánto puedo tardar? 40 segundos. Es mucho tiempo. Hay que romper con todo. Si querés leer 15 minutos, hay que leer 15 minutos. Y que la gente que te quiere escuchar, te escuche. Y las que no, no. Claro. Que cambie el dial y listo. Sí. Ya estamos acostumbrados igual aquí. La gente que te quiere escuchar, te escuche. Siempre y la que no, descartan, no. Siempre nos descartan a la larga o a la corta. Claro. Así que una más, una menos. En un sentido puede ser una reivindicación. Che, estoy a sintiendo los el minutos. Efecto. Estoy sintiendo el ahí efecto del ¡sube, sube! ¡Epa! Entre la lucecita de colores. Sí, sí, yo sí, quiero decir que hoy los tengo en mi poder. Me gusta, desde que tengo ese aceite me siento más poderosa. Yo lo que sí no las puedo acompañar en esta orgiástica oda a la concha porque vieron que... No, bueno. Yo la miro un poco de lejos. ¿Sos el puto que le da asco a la concha? Totalmente. Que totalmente. A tus amigas tortas se ponen a hablar mucho de concha y vos decís tipo, basta, basta. Cuando alguien dice, estoy indispuesta, ya es... ¡Ah! Es así. ¿Por qué? Si alguien alguna vez necesita un masaje o algo que es fundamental para su vida, yo lo puedo hacer. No es que no sé. En la concha. ¿Sí? Haría un esfuerzo por una amistad, un afecto muy grande. Tengo una esperanza pero... de que te vayas de la orgía haciéndose ¿viste? Una concha. Masajeando. Las conchas, las dos de ustedes me dan un poco de miedo, tengo que decirlo. Y eso que no está Barbie. ¿Cómo están hoy? Más miedo. Igual, pues, aclaremos que esta es una son concha divinas marina. Las conchas, son divinas. A mí el culo conchas, me da un poco bueno. Más de vértigo que la concha, te diría. Porque el culo devora. Culo. El problema es que yo no tengo concha, entonces no me puedo acostumbrar a verla. Bueno. A tocarla. Pero tampoco como... ¿Te gustan los mariscos? Nunca toqué una concha trans, la verdad. ¿Concha toqué, trans? Toqué una sola más. Vez una concha heterosexual y fue suficiente por un largo tiempo. La concha trans es diferente. Sí, es diferente. Bueno, cuando quieran me pueden presentar una y, y vemos a ver qué bueno, hacemos. Bueno, se pone lindo, me gusta. Estamos todos entrando en calor con el juice. Es abierta la es cosa. Abierta. El óleo bueno, 31, una cosa de las que hace es abrir. Se me ocurrieron un montón de usos. Estoy pensando en un montón de cosas, pero no sé cómo continuar con el programa. No, bueno, estábamos tan distendidos. Yo, si quieren, les digo lo que vine a decir. Estábamos distendidos hablando con Ariel y todo esto. ¿Qué tenés para decir hoy? Claro, más allá de las conchas y los óleos. Claro. Vengo a invitarlas a todas y todos que estén escuchando, y a ustedes también, por supuesto, que van a estar ahí, si no, está todo mal. Hay gente que está obligada, como ustedes. Hay otra que no está obligada, entonces la invitamos. Hoy estuvimos haciendo en Mami Chulo una sorpresa para... ¡Ay, me encanta! No pude... Fílmica. Me encanta. Y danzarina. Ridiculísima. Me encanta. Perfecto. Porque el jueves 28 que viene, de junio, se festeja el Día del Orgullo. Vendría a ser como el verdadero Día del Orgullo. De la revuelta de Stonewall de 1970 y pico, allá en Estados Unidos. Acá se hace la marcha en noviembre por una cuestión climática, lo cual está perfecto para que podamos todos desnudarnos, así bailar es. Y todos, y que los heterosexuales nos miren desde las veredas de Avenida de Mayo horrorizados y horrorizados, pero bueno. O envidiosos y envidiosos. O envidiosos. Pero está bueno reivindicar el día, más allá del... No nos va a parar un frío. De última, lleva el óleo de 28 y zafamos nos todos. Cagamos y listo. De calor. Claro. Entonces, bueno, festejamos ya hace cuánto, Meli, 5 años, más o menos. Hace 5 años, el Día del Orgullo acá, que se llama, es una actividad que la llamamos Arde Closet. Porque en la primera se quemó un closet, como simbolizando de que todos salgan del closet. Y hay que seguir diciéndolo, ¿no? Que sí, todos sí. Salgan del closet, porque hay mucha gente closetera todavía, por desgracia para ellos. Después se nos tildó de piromaníacas a las tortas y de algún tipo de fábula urbana, sí, pero no importa, que... el fueguito garpa. Es más, este parte. Año se discutió a ver si había hoguera o no hoguera, y tiene que haber hoguera, algo tiene hay que quemar, haber. Algo hay que tiene quemar. Que aparte hay que apropiarse de ese lugar, de tal que cual. El fuego cura y que cure lo que nosotros querramos. Tal cual, última que se lleve todo lo que no queremos. Absolutamente. Un Inti Raimi queer sería. Claro. Arrancamos el solsticio de invierno el 21 pasado, ahora el 28 tenemos la celebración. Ay, que ya va a ser invierno. Ya es invierno. Ya lo es. Me refería por eso. Ya era eso. Ahí está. Yo no entendía qué pasaba. Ya es invierno. Entramos a hibernar. Bueno. Ariel. El jueves 28 festejamos el Día del Orgullo, que se llama Arde Closet, la actividad, y la hacemos todos los años en la plazoleta Noche de los Lápices, enfrente a Pura Vida, ahí nomás de Bellas Artes. La actividad está citada a las 15:30 del jueves, así que si llueve, truene, no importa, vamos a estar ahí, así que todas y todos vayan. Y la propuesta de este año es bailar. Juntemos, dijimos, bailar. Claro, ¿qué hacemos? ¿Viste? Y siempre... Porque la sociedad también es una sociedad maligna. Sí. Te pone en ese lugar de la queja, porque siempre hay cosas para quejarse. A los putos, a las trabas, a los chicos trans, a las chicas trans y a las lesbianas. Nos matan. ¿Seguro? Siempre, nos cagan a palos. Sigue pasando todo igual. Por más que haya leyes y leyes. Claro, nuevas. Por más que haya leyes y leyes. Porque una cosa es que un Estado tome una X decisión para bien o para mal de su país, ¿no? Pero los cambios culturales los da la gente. Y si la gente le chupa un ovario, un huevo, lo que le chupe, la ley de identidad de género o que el matrimonio igualitario, listo, la vamos a seguir pasando medio mal. Es así. Entonces, ahora dijimos, bueno, en vez de querer matar a todos los heterosexuales, vamos a bailar. Un reflorecimiento, claro, del optimismo. Claro, y porque... Estamos felices, estamos, y porque aparte, bien. Claro, está es buenísimo. Es una buena forma también. Mirá, ¿no? Qué saludable que me veo. Porque además, viviendo en este mundo extremadamente capitalista, individualista y todos los istas que quieran agregar, hacer una expresión de alegría, tal cual. A la tarde, de cuerpos en movimiento, que es una expresión de libertad, en definitiva. Sí. Súper revolucionaria. Cosas más revolucionarias que sí. Nos puede pasar y transformadora si no... también. O sea, porque uno ve como, si bien mucha gente repudia o le desagrada vernos tan putos, tan maricas, tan tortas, tan contentas, tan contentos, tan trans o tan lo que sea. ¿Para qué me invitaron? Otros, yo lo podía decir. Muchos otros se contagian. Tiene un don, tiene un don que lo estamos redescubriendo entre todos. Es el tercer ojo. Claro, le baja información, sí. Así, y bueno, fluye. Y aparte, otra beta importante era cuando nos pusimos a hablar, bueno, a un par se nos ocurrió bailar y de obvio iba a surgir. Ay, no, ¿y me dónde da vergüenza. Está la parte política? ¿Y dónde está la parte militante? ¿Qué vamos a bailar Madonna, que es hipercapitalista? ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué bailamos? ¿Y por qué bailar no es algo político? ¿Por qué bailar Madonna no es algo político? Si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Que es uno de los dichos más viejos del feminismo. Sí, sí, Emma Goldman, claro. 1930 más o menos. Y aparte porque dijo empiezan, eso. Viste, de golpe el otro día, ya que viste, vieron que ahora la mitad de la realidad pasa en el cotidiano en y la otra mitad de la realidad pasa en Facebook. Claro. Justo. Hay un cuarto en Twitter también. Ah, bueno, yo Twitter todavía no incursioné. No, es muy top. Pero una discusión de que, no sé, alguien se quejaba de Madonna y obvio, Madonna es mi madre, yo la tengo que defender a muerte. Y viste, te decían, ah, pero Madonna nunca leyó Marx, que Madonna es capitalista, que Madonna no sé qué, que Madonna solamente le importa. Tú decís, ¿y a Marx qué le importa? ¿Marx alguna vez se planteó? ¿Marx hizo yoga alguna vez, por ejemplo? ¿Las lesbianas y las personas trans? No, la verdad que no. Hay cartas de Marx y Hegel que son bastante homofóbicas. Es todo muy zarpado, qué sé yo. Y esa es la militancia a la que estamos acostumbrados. Y bueno, Madonna será capitalista, pero Marx quería que todos los indios de América sean colonizados para que se transformen en proletariado. Entonces vos decís, no sé qué es peor. Sí, cada cosa su contexto igual, esto, ¿no? Es una reflexión política para la gente que dice que no es político bailar. Qué sé yo. Hay que ver, ¿no? Cada cosa en su contexto, eso es. ¿Es político o no bailar? ¿Con quién hablábamos de esto? Hablábamos de esto. Si alguien te dice que no es político bailar, es político bailar. Es político y no. O sea, político es mi cuerpo en el contexto de ciertos circuitos heteronormales. Por ejemplo, ¿político es una obra de arte o es el que lee o lo que vos podés leer en esa obra de arte? Ahora me acordé. Hablábamos de esto con las chicas de. Con Magdalena, de Mujeres Ivana. Públicas. Ivana. Luego de la orgía pasada. Luego de la orgía, ¿no? Esta cosa de uno en un cuadro de un florero, decía Magdalena, puede ver política o no, puede ser una imagen naif, o podés ver la mujer que no podía decir otra cosa, y entonces pintaba flores, qué sé yo, etcétera. La lectura de lo político la hacemos nosotros. Aparte, claro, cualquier cosa que una o uno haga es político. Absolutamente. Que alguien te diga, lo que vos haces no es político, es un acto político. Me parece genial reivindicarlo. Porque a mí bueno. la tristeza más grande que me dio el año pasado en la marcha del orgullo gay fue ver cómo esa marcha parecía cualquier marcha politiquería de estaba lleno de carteles del MTE y de la CTA y se veía más eso que el escenario y se veían más los partidos políticos. O sea, podría ser la marcha de un piquete o de cualquier gremio y no, o sea, característicamente de nuestra comunidad. Siempre fue queer en ese sentido, siempre buscó desde el arte también romper las estructuras, sí. Desde la expresión que tiene más que ver con esto de construir una otra realidad, desde la ficción supuesta que el arte nos permite, nos engloba. Me encanta, yo voy a ir a bailar. Tienen que venir a bailar. ¿Cómo es la onda? ¿Qué va a haber? Bueno, la onda es que Facundo Cachivache, un amigo ya de hermoso, todos, divino, hizo un mix, el Pasamúsica hizo un mix divino con sí, todas las divas y qué divos. Qué divertido, por favor. Paco, le mandamos de un nuestra beso community. Enorme. Entonces nos empezamos a juntar en la TAE, que es una escuela taller del teatro argentino, es un espacio re de gays. Tienen que ir porque es buenísimo. Una mariconeada ahí. Artística. Subsuelo, ¿eh? Subsuelo. Pueden entrar por. Unos giros divinos. De 5 y 55. 9 y 51. Bajan las escaleritas y ahí está la TAE. Y bueno, estamos practicando. Y así espontáneamente empezó a salir, a ver qué hace tal en tal video y qué hace tal en tal video. Que los putos se lo resaben aparte, como todos sabemos. Súper. Y bueno, está saliendo todavía, no es que se terminó, está saliendo una coreografía, que el videito está dando vueltas en Facebook, y ahí está Canela y Liber en primer plano, que son diosas totales con unas pelucas, tienen que seguirlas a ellas, la idea es que el 28 las sigan a ellas. Yo lo tiro bien para que la gente que vaya y no sabe los pasos, claro, mire a ver quién más o menos se va manejando y vas imitando, es fácil. ¿Quién no bailó alguna vez un paso de Rafaela o qué sé yo, de Lady Gaga o de Madonna Vogue, mueve los brazos y ya está? Fácil. No es demasiado. No importa tampoco, ¿no? No, y aparte la otra es liberarse con eso también. Cada persona nadie no puede bailar, nadie no sabe bailar. Libre interpretación del paso. Igual te digo que te sorprende. Te sorprende porque vos vas, yo fui re canchero, puto, ya viste que decís, yo la tengo las tablas. Subida arriba del bafle cuando tenía 14 años con un jean elastizado. Te ves en un video y decís, ah, bueno, pero la gente siempre me vio bailar durante años así, bueno, no importa, hay que animarse, igual. Eso yo. Hay que hacer el ridículo, esa es como la propuesta también un poco, ¿no? Es que si uno no hace eso en la vida también, ¿entendés? Como hacer radio para el claro. caso.

acababa de pasar Ariel Di Paoli. ¿Qué momento? Viene de Desobedientes en Radio y nos invitaba a disfrutar de Stonewall el próximo jueves. Y queda mucha más orgía. Estás emocionada, te veo con los ojitos brillantes. Ay, ¿qué pasó? Estás sensible, yo sé que la gripe te tiene así, contame. La mano y por ahí tenía algo que ver con eso y bueno. La extrañas. La extraño y además llegó Bruno y Bruno me pone así como sensible y quería darte la concha. Bruno, buenas noches. Yo la voy a recibir. Creo que soy el primer varón de la noche que la recibe porque Ariel se fue sin tocar la concha, chicas. Sí, bueno, conchafóbico. Conchafóbico, ¿no? Tema de la noche. Esperemos también en Stonewall compartir la orgía, además del baile. Sí, seguramente. Todo de bien orgía para mí. Es uno de mis últimos eslogan para la vida. Igual, aparte, hay distintas formas de participar de la orgía, que eso es lo mejor de todo, ¿no? Por ahí no necesariamente tiene que poner su mano en la concha. Puede mirarla nomás, de lejos. O sea, en algún sentido sentite tocado. Y colaborar amistosamente en alguna en algún momento. ¿Quién con sus palabras no ha hecho milagros también? Una pajita telefónica. Se me vino. Por favor. Bueno. Yo quiero que hagamos una concha. Una concha hoy. Esta concha está... Estoy enojadísima. ¿Cómo listo, sí, va. 31, está dilatada. Está hidratada. Brunito, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos. Contanos hoy, ¿qué has venido a charlar en tu columna? Bueno, en la columna del taller surgieron varios temitas hoy, pero concretamente quería hablar, porque es algo que tengo pendiente hace rato, puntualmente de la bifobia. Y nombro bifobia a una forma de discriminación que se basa en la sexualidad de las personas, de algunas personas determinadas. Esto no ancla ningún tipo de género, ¿no? Creo que de la bisexualidad de las identidades LGTB es una de las menos visibles. Y es una identidad sexual que en general nos pone en conflicto no solo a las personas hetero, sino también a lesbianas y gays y trans, ¿sí? Porque queda siempre como eso, algo indefinible en un punto, y a la vez es totalmente definible porque es el deseo de las personas. No tiene por qué ser definido en sí mismo más que como un deseo, ¿no? O varios. O puede redefinirse. Constantemente. Traigo el tema de la bifobia porque es una cuestión política, porque es una discusión interna dentro del colectivo LGTB y dentro del feminismo también, porque habilita formas de visibilidad que no aparecen tan esquematizadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no pueden ser tan... las personas trans y las lesbianas y los gays podemos identificar nuestros closets e inclusive hablar de una trayectoria común, ¿no? Y para las personas bisexuales, construir esa historia común de decir, uy, a mí me pasó esto o esto otro, es muy diferente. O sea, porque participan cuerpos que pueden ser leídos como varones o como mujeres, pueden ser personas trans que se identifiquen como bisexuales. Pero justamente cuando incorporamos al deseo político, o sea, hablar, a visibilizar políticamente nuestras distintas identidades y empezamos a aparecer las personas trans, también empieza el debate de cuán limitado puede ser lo bi, la palabra misma, ¿no? Más allá del deseo, políticamente hablando. Nos quedó, ¿no? Chica. Ya. Claro, de golpe no alcanza, porque no hay dos solas posibilidades, claro, dos de solo... sexualidad o de placer sexual, mucho menos de identidad. De cuerpos. De cuerpos. Claro, de cuerpos, concretamente. O sea, de hablar de la binorma corporal hombre-mujer, ¿no? Tipo de enchufe, ¿viste? Claro, macho-hembra. Macho-hembra. Es la palabra que no me gusta de bisexual. La parte bi. La parte bipolar. Bueno, es digo, me puedo identificar con eso, pero... No, tu cabeza tiene miles de recovecos más. Yo tengo como más 10 personalidades, no, 2. Y me parece que está bueno, o sea, esa parte de la cuadratura que correr de nuestros, de nuestras formas de sentir. Y bueno, justamente esto habilita la discusión a la palabra pan, ¿no? O sea, al antefijo, sería el prefijo pan, de pansexualidad, ¿no? Pan vendría a ser como todo, ¿sí? Nos gusta todo. Sería en la ensalada o donde sea, ¿no? Omnívoro. Omnívoro, claro. Un placer en un ovni, me imaginé, así como, volando, sobrevolando todo. Que desde lo alto y todo dice, quiero todo. Hoy prueba un ratito acá, otro ratito allá en otro momento, o todo junto. Sí, o es, yo lo defino, me gustan las personas. No. ¿Te estás nombrando bi? ¿Pan? Yo, pan. ¿Qué? ¿Pan con pan? Pan, quiero, pan, quiero, pan. Dale, mándale. Por favor, sí, te interrumpí. Claro. ¿Cómo lo decís? Estoy pensando en otra cosa. No, yo lo defino como eso. Me gustan las personas, no sus cuerpos o sus envases. No me enamoro de sus genitalidades. Entonces, desde ahí, el deseo sexual es mutante, podría decir. Exacto, y eso significa o sea, no hay un anclaje en la corporalidad de las personas. Y por eso la pansexualidad también es tan potente políticamente. El tema es que la discusión que se ha dado, digamos, ya en países donde las personas bisexuales, porque acá en Argentina nos pasa que el colectivo LGTB se está construyendo, inclusive podemos decir que son identidades un poco extranjeras, o sea, no son propias de estas tierras, sino que tienen que ver también con un proceso de colonización occidental, digamos, pensar el mundo en binomios. Claro. Desde ya, que es occidental. Claro. Europeo, sobre todo. Más allá de las sexualidades y de todos nuestros colectivos, el mundo blanco, negro, bueno, malo, es occidental. Bueno, y en espacios donde las personas bisexuales han tenido muchísimo más actividad política, bueno, marcan esto, en este mundo... sigue habiendo una afirmación de género, por más que existamos gente trans, sigue habiendo afirmaciones de género masculinas o femeninas. Por eso se sigue sosteniendo una idea bi, ¿no? Del mundo, ¿sí? O sea, por más que la corporalidad sea la de un varón trans, es la de un varón. Y por más que sea la de una mujer trans, es la de una mujer, ¿no? ¿Dónde está la T, diría? Claro, ¿dónde está la T, no? Y bueno, y esto tiene que ver con que hay una mirada, sigue habiendo una mirada heterosexista, o sigue habiendo una mirada que sigue siendo normativa sobre nuestras corporalidades. Y justamente, bueno, no sé si. Sí, justamente, claro. Yo cuando lo escuchaba, Ariel, me daban muchas ganas de saltar y agarrar el micrófono porque. Bueno, me encontré hace un poco tiempo atrás una imagen de archivo de Stonewall, donde, bueno, se hablaba, Stonewall fue una revuelta de 3 días, ¿no? En el año 68, en un bar, que la cana fue a hacer una razzia, que era muy típica en esa época, una razzia policial en el lugar, que era básicamente un boliche de gays y de trans, de mujeres trans sobre todo. Habían algunas lesbianas, prostitutas, guión ahí, y no tanto. se dice. No, se es dice. Que era quienes habitaban. O sea, no era un ambiente lésbico puramente. O sea, no. En general, en esa época, los ambientes lésbicos estaban más separados que los de los gays. Y. Una imagen. Una situación que acá se me plantea es. Vos hoy decías, los recorridos de closet. Y yo no sé hasta dónde los closets de las lesbianas son compartidos con los closets de los gays, homosexuales. Uh-huh. En un montón de cosas creo que no tiene nada que ver la historia. No, de hecho... Y por tanto me imagino que bisexuales, lo mismo, ni siquiera un entrar-salir, sino como... Creo que cada closet tiene... Cada closet en su contexto, ¿no? También como una cosa así. Sí, un poco todavía tenemos el ejercicio, tenemos que hacer el ejercicio de salir del closet, porque el mundo nos sigue viendo, o sea, el mundo sigue viendo un mundo heterosexual, digamos. Sí. Cuando salimos a la calle estamos haciendo una constante salida del closet. Desde distintos lugares, porque sí, yo creo que nuestras identidades son muy diferentes, o sea, tanto las lesbianas como gays, y también no podemos decir que todas las lesbianas tienen la misma experiencia, ni que todos los gays tienen la misma experiencia. Inclusive podríamos ir más allá políticamente y decir la identidad lésbica es una identidad de género, no solo una identidad sexual. O sea, no son mujeres que gustan de mujeres, sino que son mujeres que se identifican de cierta manera corporalmente y por lo tanto construyen un género que no es el mismo que el de una mujer, por decirlo así. Inclusive podemos hacer un corrimiento de la identidad mujer, ¿sí? ¿Y qué era lo que ese relato de Stonewall estabas rescatando? Y bueno, justamente que esto de festejar y de los corrimientos, ¿no? Y de seguir rompiendo las normas para poder ser más libres, ¿sí? Esta propuesta de bailar, yo lo que encontré es una imagen donde habían algunas trans y algunos varones con pollera y maquillados muy torpemente en las vallas de Stonewall, en la resistencia. Ustedes imaginan que duró 3 días enfrentándose con la cana. Claro, había una barricada. Y la leyenda abajo estaba en inglés, que decía: los hombres visten de uniforme. Y claro, las personas que yo podría haber identificado ahí como varones que estaban con pollera no se estaban identificando con la palabra hombre, ¿sí? Por más que en ese momento era tan, como sigue siendo ahora, el género tan marcado. O sea, un gay o un puto es un varón que gusta de varones, ¿no? O sea, un hombre que gusta de hombres, ¿sí? Y que en ese momento era un debate que tenía que ver con la patologización que sufrían justamente los homosexuales. O sea, la homosexualidad en ese momento estaba siendo perseguida y políticamente, o sea, mucho más que en este momento. O sea, imagínense que la homosexualidad se sacó del DSM en el 90. Sí, esto era en el 68. El 68. ¿DSM? El DSM es el manual mundial de el manual de psiquiatría, según el que se manejan casi todas las facultades a nivel mundial, digamos, en la formación. El listado de enfermedades. Sí. Listado de enfermedades psiquiátricas. En este momento mental, figuramos las personas trans, formamos parte de ese listado. Por eso los eventos por la despatologización del género trans. Exacto, y por eso también me lo trajo tanto, ¿no? Porque en ese momento el asimilacionismo, como nos pasa ahora a las personas trans, también era patologizante. Era decir, bueno, tolérennos, acéptennos, nosotros somos así normales, nos vemos como ustedes. Somos igual de racistas, igual de misóginos, ¿sí? O sea, tenía esa misma imagen. Lo digo así porque para ser un varón respetable, en ese momento un hombre respetable, había que tener el pelo corto, estar bien afeitado, había que ser masculino. Hoy en día se sigue exigiendo lo mismo, y a eso lo tomamos como algo natural, ¿sí? Y nuestro colectivo, desde sus distintas expresiones identitarias, siempre ha sido un quebrar con esas normas. Eso, bueno, un varón, ¿qué es un varón en un punto? ¿Qué es una mujer? ¿Y qué es un...? Sí, ¿y qué quiero que sea? Sí, exactamente. A mí se me aparece como... Hoy vos decías la corporalidad, ¿no? Mi propia corporalidad, cuando intento querer leerme de un lado o del otro, nunca lo hallo me encuentro en la escala de grises exactamente junto a otro montón de cuerpos de compañeros y compañeras. Y cuando ahí empezás a ver... ya se hace como infinitos abanicos atrás de cada posibilidad de binomio o de ambigüedad también. Todos, a ver, tenemos nuestro costado femenino, nuestro costado masculino. Basta, sí, equilibrarlo un poco nomás. Y un poco también es... como cada uno guste el equilibrio. Y porque también es la forma en la que nos enseñó a leer este sistema el mundo. Entonces, jugar con el género y jugar a que es intercambiable el género y la sexualidad en sí misma también es una forma de ir creciendo, ¿sí? Y de dejar de repetir estructuras que terminen dañándonos. De empoderarnos también. De empoderarnos y de conocernos. Bueno, Bruno, un recorrido, pero... Pero claro. Divino. Pero claro, y que claramente quedando. La gente sí. bisexual venga también a Stonewall. Sí, podemos ir. Puedo ir, no, yo bisexual no me gusta, ya dije, más pansexual. Los pansexuales me gusta y las que no nos falte nadie. Basta de bis. Estén todas, basta de bis. Hagamos bicicletas de 5 ruedas. Porque hay que decirlo, ¿no? No hay nada natural en este queridísimo mundo. Todo es una hermosa construcción. Si podemos ser dueños de esa hermosa construcción, ¿por qué limitarnos a tan poquitas posibilidades? De ninguna manera. Yo creo que con esto vamos a bailar igual. Stonewall, ¿no? Basta de fobias internas. Abrir la puerta, ¿no?, para ir a jugar. Que sí, que la concha no, que la concha sí. Abrir la puerta para ir a jugar. Mandandilu, dilu, da. Left your light on. You know I'm here. The night is thin. I know you're alone. I watch the car leave. Your lover is gone. Let me. Open your back door. I just need to touch you once more. Oh. I wanna come over to help.

¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM Radionauta 106.3. Si yo quisiera, de Mauro Catal. Si yo quisiera, podría, ahora mismo, presentarme y decir, soy un hombre. Y tal vez sea cierto, aquí, en la intimidad de la habitación donde escribo. Y también en el género de mi escritura. Sería cierto para quienes, sin conocerme, leen mi nombre, responsabilizándome por la autoría de este texto. Sería cierto para gran parte de quienes escuchan cómo me llamo cuando me presento en un aula o en una cena. Básicamente, y como siempre, sería cierto para quienes quieran creerlo. No sería cierto para la ley. Sin embargo, mi documento y mi partida dicen que no es cierto. Expuesto, desnudo, frente a la mirada de los que creen que para ser hombre hace falta genitales de hombre. Mi cuerpo diría que tal vez estoy mintiendo. Si yo quisiera, podría explicar el hombre que soy de muchas maneras. Podría hacerme el misterioso y nombrarme como un hombre doble X, remitiéndome a unos cromosomas que nadie vio y a que nadie le importa. Podría decir que soy un transexual, de mujer a varón, resumiéndome en la tensión psiquiátrica entre dos polos de una diferencia sexual en la que, de todos modos, no creo. Quizás podría presentarme, sin más, como un hombre que sufre disforia de género. Pero, ¿por qué escribir mi masculinidad así, desde un principio, en una cadena de síntomas y aflicciones? Podría apelar a un vocabulario que no sea ni binario ni médico y afirmar que soy un transgénero. Un transgénero feliz. Feliz, justamente, de ser un transgénero. O podría decir, como más me gusta, soy un hombre trans, soy un tipo con concha. Soy un tipo trans que tiene sexo con toda clase de hombres y que no da explicaciones. Si yo quisiera, podría cambiar legalmente mi nombre, mi sexo y mi cuerpo. Iría a un juzgado con 1000 y un papelitos, certificados de mi masculinidad y transexualismo genuino, al por mayor y para todos los gustos. Uno, acreditando que, a simple vista, vestido, parezco un hombre. Otro, aseverando científicamente que siempre me sentí un hombre. Que jugaba a la pelota y me subía a los árboles. Y solo usaba pantalones, que era bueno para las matemáticas y los autos. Para la ferretería y la conquista. Que soy heterosexual. ¡Qué duda cabe! Para el noveno y el décimo certificado ya estaría aprobado. A ciencia cierta, que mi cuerpo es una cárcel y yo, Mauro Cabral, su prisionero. Que nadie me toca, que yo no me toco, que sin una pija ahora mismo, mía y verdadera, me muero. Y 3 especialistas por papelito, para certificarle todo a un juez, a la manera de los Borbones, con firma y sello, y número de matrícula, de celular, de lápida, como si el tipo que soy dependiera de la pelota o del árbol, de la novia que tuve, de un diagnóstico, de la corbata que uso o de la pija que podría tener, si yo quisiera, pero no necesito. Si yo quisiera sacaría un crédito y me mudaría, Llevaría conmigo los perros, los libros y la tortuga. Compraría o alquilaría una casita. Encontraría trabajo en una escuela. Y a los 35 ya sería definitivamente el viejo de historia. En el almacén me dirían Don Mauro. Mi cuerpo sería un cuerpo. Un cuerpo con un detalle. Como si dijéramos, el señor usa lentes. La señora que le queda lindo los reflejos. El nene que tiene pecas. El matrimonio cincuentón que está tan bien porque corre todos los días. Yo que tengo un cuerpo trans y como el señor, uso lentes. Si yo quisiera, sería posible solo a condición, claro, esta, de que todos ellos también quisieran, o pudieran, o deberían, quién sabe. Si yo quisiera, podría tener hijos, adoptaría uno, dos, cinco, no sé cuántos. Y también podría fertilizar óvulos de mi propio cuerpo, tener un hijo Time Cyborg como cualquier otro hijo en estos tiempos. Sería un padre adoptivo, un padre doble X, un padre ovárico, un padre ejemplar. Hasta vicepresidente de la cooperativa de la escuela sería. Mis hijos tendrían nombres absolutamente verosímiles. Dirían, mi papá es trans, a sus amiguitos. Y soñarían con ser indios, paleontólogos, travestis, astronautas o dentistas. Desde chiquitos sabrían hablar más lengua que la de los dos géneros. Y habrían aprendido a distinguir bien temprano entre cuerpo, identidad y calentura. A nadie ha de extrañarle que a la ley le importe tanto impedirlo, por las dudas que yo algún día quisiera. Si yo quisiera, podría ser el macho argentino. Hablaría de minitas, de fútbol, a los gritos, hasta quedarme afónico. No levantaría la mesa ni aunque me pagaran. Mantendría a mi mujer en su lugar y maltrataría en público a las travestis, a las que deseo, en secreto. Odiaría a bolivianos, paraguayos, chilenos y peruanos. Me emocionaría con el himno y con Tinelli. Nadie me interrumpiría cuando hablo. Y en general, me parecería tanto a mi padre que apenas podía distinguir su argentinidad al palo de la mía. Podría ser cualquier hombre de los que me encuentro en la calle cuando abro la puerta y salgo. Podría ser, por ejemplo, uno de esos intelectuales que aprendieron mi nombre solo cuando dejaron de verme como una minita y pasaron a verme como un tipito. Valga la diferencia. O podría ser uno de esos buenos muchachos que se desesperan por darme la bienvenida a una masculinidad que, por alguna razón misteriosa, creen que por divino o humano derecho le pertenece. Podría ser uno de esos que uno ve en cualquier parte y dice, es un hombre. Uno de esos que pueden entrar a todos los lugares reservados solo para hombres. Hay hormonas, hay cirugías, hay reeducamiento de la voz, hay reeducamiento del caminar, del dormir, del comer. Podría pasar, si yo quisiera, como pasan todos los varones, sin que nadie les pregunte qué eran antes de ser lo que son, ni cómo se llamaban, ni si tienen o si les falta. Tendría pasado, no, digamos, no tendría pasado, no tendría ese pasado, no tendría gracia, no tendría secreto. Podría ser igual de afortunado que los hombres, nacidos hombres que pasan como hombres. Y a lo mejor sería lindo. Podría hasta inventarme una masculinidad perfecta, mezcla de pija, feminismo, sensibilidad, izquierda intelectual y hombría de bien. Ser un hombre soñado, el hombre de mi vida. Yo sería. Si yo quisiera, podría dejar de ser un extranjero en el género y convertirme de una vez por todas en amo y señor de sus dominios. Podría ser, o al menos creerme, el dueño de la capacidad de reconocer o desconocer la identidad ajena. Una joyita. Podría tener la lengua que sintiera mía, en la que cada palabra cayera redonda en la vocal que le corresponde, y no sentir alrededor ni una fricción, ni un error, ni un suspiro. Solo el ronroneo del lenguaje que corre por la tierra sin tropiezo. Hombre, puto, varón, tipo, cordobés, macho, así. Sustantivos propios, sin fisuras, sin vueltas, y todos tranquilos. Tranquilo yo, tranquilo el resto. Paz a los hombres que aman al Señor y para mí también, mezclado entre ellos. Si yo quisiera, podría transformar mi historia en un olvido, mi cuerpo en cita, mi felicidad en el agrado de concordancia que me devuelve el espejo. Podría ser dejar de ser trans y convertirme en un hombre. Tan solo un hombre. Parte del mismo mundo donde hombres y mujeres reinan. Por supuesto que podría, si yo quisiera, pero no quiero. Si vos querés hacer lo que quieras con esa concha. Muchas gracias. Justamente estaba eligiendo concha, una concha diferente a la que tenemos acá. Hola, bueno, soy Francisco. Me escucharon leer, espero que le haya gustado. Es un texto que a mí me rompió la cabeza. Es de Mauro Cabral, como ya lo dije, se llama Si yo quisiera. Lo pueden googlear. Está muy bueno el texto, o por lo menos para mí lo es y lo fue. Me representa en muchos casos y nada, quería compartirlo con vosotros. Está buenísimo, muchas gracias. Muchas graciotes. Y ha llegado nuestra queridísima Barbie. Por favor. Acérquese a la orgía. Buenas. Mirá. Buenas. Estoy como en la sillita enana. Justo llegaste para el postre, Bar. Justo llegué para la concha. Lo que más te concha, gusta. Concha, preparado, listo. Ahora. Me encanta la concha que elegí. Podemos hacer un dúo de concha, porque como acá Fran... ¿Puedo decirte chocobanana? Puedes decirme chocobanana, como quieras. Acá chocobanana eligió otra... De nuestra concha marina de la noche. Otra concha marina. ¿Cómo te gusta a vos? A mí me gusta porque tiene como... Es puntiaguda, es linda, suave por algunos lados. Esas que tiene puntitas. Pinchosas por el otro lado. Tiene así como una forma bien cilindrada, si se puede decir, no sé, como... No sé, yo de geografía no sé. Así que yo invito a Barbie, que recién llega, a tomar acá el poder de la concha, que la extrañábamos. Muchas gracias. Después del viaje de Varela a La Plata, que ha sido toda una travesía a estas horas de la noche, en un día como hoy, puedo hablar desde la concha. De hecho, estoy como transformada, más allá del bien y del mal. Conozco el viaje, le mando saludos a mis alumnos de Varela. Que ayer no fui. Pero yo me muero de ganas, viéndolos a los dos con las conchas en las manos, de un concha con concha. ¿Podemos chocarlas a las conchas? Y le hacemos una burbujeante. ¿Y ahora qué hacemos? Una burbujeante de fondo, entonces va. Vamos a hacer acá el sonido. Concha, ustedes burbujeante. Concha, acá, en este momento, al aire de este viernes, en Orgía de Vegetales, Choco Banana une su concha con la concha de las chicas locutoras en este preciso momento. ¡Va! Fue así como medio ronroneo. Quiero contarles que esta unión de conchas ha generado que en este preciso momento, y hace como una semana, en Australia hay una terrible espuma de mar. Esto es verdad, lo pueden googlear, es buenísimo el dato y me encantó que... Agitamos la marea. Googlealo, porque tiene que ver con la concha de Choco y la nuestra, que se han unido en este momento. Esta es la explicación científica. Efecto y generó mariposa, tanto, ¿no?, yodo precioso. Vos imaginate... Imaginate meterte al mar con una cuadra y pico de espuma. ¡Wow! Y encima que esa espuma venga de una concha, de dos conchas de orgía y una de las concha unida con otra concha. Totalmente. Me enamoré. Ay. Qué acto poético. Qué conchudo todo. Qué lindo, sí, que es entrar. Qué conchudez que es esto. ¿Qué me está pasando? Me encanta que nos pongamos así, conchudas y conchudos. Bueno, chica, esto, digamos, no, digamos, lo que leí tal vez, digamos, no tiene una forma que ver directa a lo que venimos hablando de Stonewall. Pero me parecía importante. Me parece que completamente tenía que ver. Bueno, qué bueno. Estamos pensando lo mismo entonces. Porque bueno, ¿no? Digamos, Stonewall tiene que ver con una resistencia de, bueno, acá estamos resistiendo a su normalidad y a su normatividad. a su normatividad y bueno, me parecía que también... Que otros sean los normales, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Gracias, Susi, con sí. su género colibrí, me encanta. Y bueno, no, les traigo esto, o sea, además de que me identifica mucho y que me encanta leerlo, no sé si se habrá notado, bueno, justamente lo pensé porque tenía que ver con esto de que hay identidades y acá estamos resistiendo más allá de Stonewall y no son tres días, son todos los días, cotidianamente y bueno, haciendo radio, haciendo lo que uno, una, une hace en su vida, resiste también, ¿no? Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. En fin. En fin, bueno, nada, eso. Estamos como tan emocionadas porque que te has puesto tan tierno. De repente. Ah, sí. Ay, sí, bueno. Las últimas veces viniste un poco violento. No, hoy... violento no. No, no, no. Bueno. Perdón. Se le pasa al estado. Hay una cuestión. Se va, como, fue una cuestión. Bipolar. Es eso, veníamos hablando de los bi. Choco. Al final, yo estoy llegando a una conclusión. Choco, contengamos. ¿No? No, que hay no. Que, hay que dejarlo que no. Más activo. La tortuga. No, no soy activo. Nada que ver, chicas. Disculpen. Perdón, le acabo de romper el sueño. No, no, no soy para nada activo. No era un sueño, pero. Estuvo súper interesante además, porque Choco Banana, me sumo a lo que estaban diciendo las chicas, siempre viene así como eufórico, ¿eh? Y nos reímos del osito cariñoso que a la vez se esconde detrás de esta audición que ustedes escuchan a Choco Banana de una forma, pero tendrían que ver con las ramitas de corazones, con esta claro. cosita tierna que es. La trajo otra vez, mirá, nos muestra la remera. Amuleto, aparte. Sí. Y no es mía. Claro. Es de mi pareja. Tengo que decirlo. Gracias, Chancho, por prestarme. Me la cara, de Chancho. A las 12 cumplimos otro mes. Oh. Bien, bueno, bien. Soy una... ¡Qué concha, ñoñada concha, que está la concha, por Dios! Bueno, es así, hace frío. Se viene la cucharita y todas esas cosas sí, somos necesarias. Poquitos, acá en el estudio, por suerte, yo, Barbie, pero. No, entonces, realmente está buenísimo también que Barbie esta no paz. Barbie no existe. Barbie. No, Barbie no está. No existe. No existe. No. Nunca pero existe. A mí yo siempre tuve la ilusión de una Barbie torta. ¿Por qué no? Epa, a ver si reivindicamos. Yo logré llevar a la Barbie son torta. Yo logré llevar a la Barbie a todas las torturas de la época de la Inquisición. Epa. Que algún día lo van a ver. Que fue muy interesante porque fue como jugar con el modelo femme. Y toda la cuestión de la tortura sí. del cuerpo, ¿no? Es más, creo maquetas, que Ken, es muy piola. Quien cree, el Ken, hablando genitalmente, es un chico. Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Pero sí. Hay, es un chico de sí, no hay tiene, hipótesis. No tiene poronga. Tiene ahí una como una vulvita. Un toul. Claro. Que además no. No sí, no estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Ahora entiendo por qué me gustaba. Y que además es puto. Justo ahora me lo decís, May. Bueno, podemos seguir con un montón de muñequitos que estábamos hasta mañana, qué sé yo, Mazinger era más. No, He-Man, perdón, era terriblemente puto. He-Man era todo así, todo miedoso y después con el falo de la espada se transformaba y tenía superpoderes y el león tenía voz gruesa. Los pitufos eran comunistas. La aldea gay comunista de los pitufos. Claro, por supuesto. Patriarcado de gays. Lo que nunca entendí es por qué siempre había una sola pitufina. Porque esa, yo lo sé, yo a lo ver. Sé. La inventó Gargamel, supuestamente. Gargamel es el capitalismo. Gargamel, que es el malo. Sí, el capitalismo. Supuestamente inventó la pitufina para atraer a los pitufos y saquear y romper todo, no sé qué. Y le salió re mal porque eran re putos los pitufos. No la tocaban ni con un puntero láser. Es verdad. Ellos la adoptaron. Pitufina igual cayó y les agarró. Quedaba re solar y un pitufino. La pitufina era trans. Calendario. Totalmente. Y por eso era la única chica y no, viste que no pasa nada. No es que hay un conflicto porque hay una sola mujer. Al contrario. De hecho está ahí. No, nadie. Es verdad, no es. Se está no existe. No, de hecho, es como se llama este pitufo que es vanidoso. Está ahí como posteándose más el lugar de la FEM que Pitufina. Él está todo el tiempo. Es el chico difícil. Es claro, chico difícil. Sí, es el chico difícil. Se nos chocó, se aburrió. Bueno, y así podemos. No, va a ser su otra labor que es de musicalizar el programa. Pero está de vuelta. Sí, yo tengo quería agregar, entonces, siguiendo con la fantasía animada de ayer y de hoy, la Cenicienta y Blancanieves, que son tortas. Bueno, son todas. La Cenicienta de Blancanieves. Esa no la encuentro, a ver. Contame. Googleen también, porque hay cuentos de hadas diversos. Así que googleenlo, ahí dice por qué. Hay fotos, hay imágenes, hay evidencias. Evidencia. Qué bárbaro esto. Lo vamos a llevar a Real y vamos a sentarnos en la mesa acá. Vamos a hacer otro programa de este programa, chicos. Chicas y chiques, les paso a comentar. Otro programa. Vamos a seguir sumando programas que van a hablar de las cosas que estamos acá diciendo. Limpiando la olla de orgía de Bueno, como lo habíamos hablado anteriormente, Linterna Verde sale del closet. Yo quiero ver a Ryan Reynolds, el último actor que hizo de Linterna Verde, siendo de puto. Por favor, ya está. Se me traba la lengua, perdón. Se me lengua la traba. Chocobanana no se derritió. Y bueno, perdón. Bueno, siempre es algo que le pasa a Chocobanana. Bueno, con este derretimiento de Chocobanana, entonces bañado en chocolate y otra y crema. Y otras sustancias también. Con la banana firme y el chocolate derretido. Me encanta la banana split. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más energía. Stay the night but keep it undercover. I just wanna use your love tonight. 106.3 Radionauta FM. Comunicate 512-1690. Y en la última media hora de orgía de vegetales, prepárate porque ya se viene el sorteo del juguete sexual de Santa Cachucha. Hicimos solamente 50 números, una ganga. Si te la perdiste esta vez, en 15 días, otra vez otro sorteo. Acordate que hoy dijimos, por 5 pesos te puedes ganar un juguetito. Y según la invocación de la Santa Cachucha, vamos a ver... ¿Qué te regalamos? Puede ser un vibrador, puede ser... Tenemos que ir a tu casa. Un gel saborizado. Vale, la, vale la aclaración de que... iniciador anal. Epa. Como... ¿Quién te dice? Vamos a mirar la mancha que hay en tu sábana y a partir de eso... Vamos a poder saber. Vamos a hacer una aclaración que además aquella persona que se gane algo precioso en este hermoso sorteo sex, lo puede cambiar si me gusta. Y tiene la posibilidad de poner más plata y comprarse otra cosa. Sí, obvio. Qué genial. Claro. A ver, acá no imponemos nada. Que la gente elija, ¿no? Es un regalito. Si te gusta el regalito, buenísimo. A veces es más difícil. Y si el regalito no te gusta y querés poner un tanto de guita más y elegirte otro, bueno. Ya tenés una base. Te la jugás. Claro, qué sé yo. Te la jugás. Bueno, Ana Laura Rodríguez en el Facebook nos saluda y nos dice muy bueno el programa. Qué buena onda. Chicas y chiques. Romina Lenca dice, odio ser bipolar, es una sensación tan maravillosa. Gracias Romina por tu aporte. Seguí participando, comprá más juguetes. Romina y así, tiene un numerito, Romina tiene un numerito. Es una de las que está ahí entonces del otro lado. ¿Cuál es tu numerito, Romina? Avisanos cuál es tu numerito. Porque yo viste que me lo compré pero no lo anoté. En momentos nada más igual vamos a tratar de comunicarnos o de alguna manera hacer llegar al ganador, ganadora del premio de orgía de vegetales. ¡Cuánta intriga! Gracias, dice Ana Laura. Mirá, el feedback, radio. ¡Qué fantástico! Me siento como importante. Gracias por tantas buenas vibras, la alegría de todos los viernes y pone una carita sonriente. Me morí de amor. Yo te quiero conocer. Te queremos conocer, Ana Laura Rodríguez. En cualquier momento se viene la única y maravillosa e íntima fiesta de orgía de vegetales, como no podía faltar y en este momento hay que anunciarlo. La orgiástica fiesta de orgía. No vamos a decir dato, no se sabe nada, pero empezamos a guitarrear para que las cigarras nos hagan ecos. Ay, estoy súper poética. Sí, a ver. Esta noche me quedo sin palabras. Esta noche. Me parece que todo este contraste del talp de. No, el contraste. Patricia Ruiz iba a venir, pero no pudo tampoco dar. Hablando de Patricia Sosa en su lugar. Bueno, saludo. Bueno, les contamos que Canela, nuestra querida amiga Canela, nuestro querido y sabroso ingrediente de la orgía de vegetales, tuvo un pequeño percance y no pudo venir hoy. Yo no le creo igual. Un beso, un abrazo. Se quedó cogiendo para vos. Para mí también. Ojalá se haya quedado cogiendo. Igual yo creo que, viste cómo es. ¿Cómo es la canela? La canela es traicionera. No. Quiero canela. ¿Por qué? Teoría de la canela me gustó. Porque la canela es fuerte. Intensa. Y hay que saber aplicarla para que verdaderamente genere lo que tiene que generar. Porque si no, por ahí, bueno. Y entonces satura. La canela que tiene una gran personalidad tiene que estar a punto. Ni muy húmeda, ni muy seca. Me encantó. Ni muy en rama, ni muy molida. Y canela, bueno, en este momento la coca la tenemos ahí un poco Con algún percance. Unos percances, digamos, un poco desarmada. Para mí que se le metieron otros condimentos, está ahí como, que no sabe. Se está definiendo, yo le había traído unos actos de psicomagia, pero quería que ella elija, bueno, no va a poder elegir. En definitiva voy a elegir yo el que más me gustó, que es conservar el amor y la amistad. Pero acá hay como gato encerrado o... No, yo no sé nada. Todo me lo contó un pajarito. Bien. ¿Y cómo es eso? No, igual verdaderamente, en realidad, ¿viste cómo es esto? Que uno elige para los amigos, pero al final es como una especie de... Que elegís para vos. Yo creo que en el fondo, ¿viste? Como el amor, ¿no? Generoso, de generosa, tiene poca la vida. Degenerada. Estoy complicada con el tema de los géneros, no sé por qué. ¿Será por lo de Stonewall? ¿Por lo que leímos recién? No sé, bueno. Conservar el amor y la amistad. Esto, seguimos acá, el dato que me pasó la diputada me encantó, yo estuve investigando. A ver. El libro de Alejandro Jodorowsky que tenemos de psicomagia en internet. HTTPS. Búsquenlo. Vamos que te tiramos una rapeada. HTTP. HTTP.es.es.com. Conservar el amor y la amistad. Dice así este señor: es habitual que una persona enamorada o que tiene el privilegio de contar con un amigo o amiga fiel. Amigo o amiga fiel. Ese concepto de la pareja ya me encantó. Vamos, fiel y desinteresado, agrega. ¿Fiel y qué? Desinteresado. Liviano. ¿No? Así, tema que por cualquier motivo el vínculo emocional se rompa. En las decisiones del amor y la amistad siempre aparece la angustia de dejar de ser amado, amada o querido, querida. Esto proviene de la tierna infancia, nos dice Jodorowsky. Todo tiene que ver con la infancia. No, porque todo dijo Pancho. Culpa de ese caramelito que no te comiste. No, déjense de romper las pelotas con eso, gente. A ver qué más que venía ahí por la tierna infancia. Por más que las madres se esmeren en satisfacer los reclamos de su bebé, en algunas ocasiones se demoran en llegar a satisfacerlos. El niño o la niña, la mayoría de las veces, no llora de hambre, sino por la angustia de creerse abandonado o abandonada. Nota al pie, los hijos somos ingratos por naturaleza. Es un pitch de una obra vieja. Absolutamente. Llora porque quiere chupar la teta. Llora para conceder su deseo de chupar la teta. Estoy de acuerdo. Unos minutos para un adulto son solo unos minutos, pero al infante que quiere chupar la teta, cada minuto le parece tiene angustia durar muchas horas. Un bolero. Sí, sí, es Walt Disney nos ha cagado la vida, pero no importa. A seguir con el acto de psicomagia. En la consultante, aunque su razón le diga que no hay motivos para sentir que la relación está en peligro, recibe de su inconsciente, o sea, uno no se da cuenta que le está pasando eso, de su inconsciente mensajes de inseguridad. Para calmarlo debe realizar uno de los siguientes actos recomendados por hechiceros populares que le asegurarán que el lazo de unión es sólido. Todos los detalles que parecen absurdos por su carácter ceremonial convencerán al inconsciente de que los lazos amorosos o amistosos son sólidos. ¿Sí? ¿Quedó claro? No saltearse ningún detalle. Quiero recordar que muchas veces, además, hoy empezábamos hablando de las gripes. ¿Cuántas veces una gripe es una emocioncita? ¿Cuántas veces una gripe es un amor mal curado? ¿No? Una cosa así. Acá tenés la receta de orgía de vegetales. Puede ser. A mí me dijeron que la nariz es la dirección de la vida. Simboliza la dirección de la vida. Bueno, a ver si. Y yo que estoy con sinusitis. Entonces, ¿cómo es? A ver, hay que pincharse el dedo. Para, hagamos un resumen de lo que acabas de leer. Esto lo hacemos para ver si, a ver, quiero entender, si este amigo, amiga que amamos. Más que para eso, es para asegurarte que amor y amistad va a estar todo bien. Aclaramos. Se transformará. Métele que son pasteles. Claro, métele que son pasteles, se transformará, pero va a estar todo bien, okay. ¿No? O sea, ese lazo que vos sentís una inseguridad ahí porque sos muy aprensivo. No, basta. No hay que dejar rolar la vida y va a estar todo bien. Pero todo si fluye. En el medio no te sale la fluida, así tan me hago agüita y fluí. Hacete este acto de psicomagia que ahí te vas a tranquilizar. Y se te va a ir el resfrío, todas las cosas juntas. Pincharse el dedo índice con un alfiler. Sí, es una pavada. Comunicaciones. Y dejar caer gotas de sangre en un espejito. ¿Qué? con una pluma guanito de gallina negra. ¡Wow! ¿Para de dónde saco una escriba pluma de gallina negra? Bueno, hay que hacer unos esfuerzos, ¿viste? Muy mexicano es este acróstico mágico. Escriba en un pergamino el nombre y apellido de la persona cuyo cariño desea conservar. La manda. Cagamos, porque cagamos. Si quiero conservar, ¿no?, muchos cariños, estoy al horno. Te vas a tener primero que echar mucho el dedo. Primero, ni en pedo voy a buscar una pluma de gallina. ¿Cuántos se puede anotar por cada papiro? Ponele. Yo pienso. Y con una pluma, ¿cuántos podemos mechar? Pienso que pueden ir todos en un mismo bien, acto. Bien. Me gusta que esta sí. Bruja, yo pienso que sí, sí. Pienso que una sí. Pitoniza hoy. Sí, es que tengo el tercer ojo muy abierto. No sé qué me está pasando. Lubricado, te diría. Entonces. Hay que escribir el nombre y apellido de la persona cuyo cariño uno desea conservar. La sangre que acaba de extraer hará las veces de tinta. ¿Sí? Uh-huh. O sea, vamos a escribir con sangre. Escribir con sangre, escribir con sangre el nombre. Cagamos, si el nombre. Enrolle largo fuertemente el papel tipo pergamino a una vela roja y átelo con un hilo de color verde. Y queme la vela un viernes entre las 12 y las 2 de la mañana. O sea, ahora. Después de orquídea de vegetales. Ahora mismo salís a correr a buscar la pluma en algún lugar. Me escribís con sangre en el espejo. Anda, te faltan 20 minutos para las 12. Anda buscando la mejor vela, es el papiro. Este, que tenés ahí, justo tenías un papiro a mano. Claro, mirá. Empieza con coja. Coja un pañuelo de hierba. Pues coja un, este me un gusta, pañuelo de hierba. Coja un pañuelo de hierba. Y sosténgalo en su boca, entre los labios, de manera que asome un extremo. Este me gusta más. Dale, va. Colóquese mirando hacia el este y arrodíllese. Piense en su amante o amiga algunos momentos. Coja la hierba con su mano izquierda. Un ratito, no te cuelgues pensando. Sosténgala en lo alto y diga, juntas al amanecer. Póngaselo nuevamente en la boca. Diríjase hacia el oeste y arrodíllese una vez más. Piensa en la persona querida. Sostenga la hierba con la mano derecha. Levántela y diga, juntas al atardecer. Guarde esa hierba y úsela en alguna comida que ingieran las dos juntas. Aclaración. Hermoso, es hermoso. Es hermoso. Yo, además, se me ocurren unas cosas para hacer con la hierba que me muero. En definitiva, ¿no? Juntémonos a comer. Coca, yo lamento mucho que no hayas estado acá, porque yo tenía unas ganas de que hagamos todo, la comida, de ponerte la hierba en la boca, había traído el perejil, estaba muy preparada, pero bueno, será una oportunidad. ¿Se va a hacer un aborto? No, no, eso ya es antigüedad. Perejil, digo. No, misoprostol para el aborto, el perejil es una antigüedad. Bueno, pero estábamos con el brebaje. Bajamos tanto. Ahí. Ya entendí que había una cosa de lésbica ahí dando vueltas. Tampoco soy tonta, ¿viste? Preparándose entonces, preparando todo. Preparando la concha, preparando los vínculos, preparando el perejil. Preparando para poder a estar todas listas, los vínculos, las amantes, las amigas. Porque el sorteo... Preparando la nariz y ojo con mirártela de cerca, porque por ahí te tragas algo. Epa. Me quedé pensando, perdón, viste que esto está tan distraído, ¿no? Y nos estamos preparando, pero yo antes de prepararme tanto quería pensar en esto de que si mi dirección de la vida está puesta en la nariz, tengo un problema. ¿Por qué? Porque si me miro la punta de la dirección de mi vida, me choco cualquier cosa. Bueno, a veces hay que mirar de lejos para entender ciertas cosas. Pregúntale a Van Gogh, pobrecito, se cortó una oreja. Es verdad. Yo wow. Creo que así, como con un sentido impresionista de la vida... Hay que alejarse para ver más claramente, pero tampoco tanto, porque tienen que escuchar a ver si se ganan o no se ganan. El maravilloso juguete sexual que Santa Cachucha está enviándoles desde el paraíso del más allá hacia la orgía de vegetales para todos, todas y todos. En este momento, una de sus dos manos con el... El dedo gordo y el índice para arriba. Y acá una forme concha un para triángulo arriba. Y a la cuenta de tres, ponga la lengua en el medio y concha. Make me a monkey. to come over? Can I sing to you good night? I just want pleasure, I just want heaven, I just want you tonight. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. ¡Hola! Ay, ¡hola, buena, buena! Perdón que llego tarde, perdón. ¿Cómo le va, diputada? Yo pensé que nos íbamos con el cortinón de la tripu así. Está sonando, está sonando, está sonando. Ahí va, ahí va, ahí va, subirme el volumen. Estás perfecta. Qué bonitos ojos tienes. ¿No era Susana? Debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ah, vale, vale, es verdad. Acércate al micrófono. Pero si tú no los dejas. Cajera, perdóneme, chiqui, pero no, digo. Hace momento de cine argentino. Tipo, qué hermosa pulsera que tiene. ¿Te gusta esa? Sí, me encanta. La no, las perlas son muy linda. Al mismo cotidiano, muy bonita, ¿no? Sí, muy bonita, muy colorida, así como parece muy latinoamericana. Bandera de la diversidad. Que tiene como una onda muy latinoamericana, no sé me por qué. Me la regaló, ¿no? Un colombiano, ¿sabes? Ah, precioso. Sí. Sí, muy linda. Saludos a los chicos colombianos que vivían en casa. Esa casa, la de los belgas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, claro, claro. A la que voy vengo en bicicleta y tapado de piel. Porque la bicicleta yo... Nunca terminé de contar esto, de hablar de este proyecto de ley que estamos impulsando, que es el de bicicletas para todis. por favor. Para todis. Un auto menos. Es nada la propaganda de carne, de... ¿viste? La vaca no me lleva y me trae. No, bicicletas para todis. Entonces ahí las bicicletas en las mismísimas calles, bicicletas libres para que podamos ir caminando. Y digo, bueno, no tengo nadie irme a mi casa. En vez de parar un taxi, te agarras una bici, te vas a tu casa, tirás la bici ahí. Y otro que necesite la bici, agarra la bici y viene para acá. Y si queremos volar, le ponemos unos globos aerostáticos a las bicis y nos vamos a recorrer el mundo. O con una idea feliz y un poquito de polvito mágico, ¿eh? Pregúntale a Peter Pan. ¿Querés que te diga? Muy bien. Pero es una buena idea porque pienso que la ciudad de La Plata está insoportable con tantos autos, con tanto smog. Yo quedando tanto en bicicleta, no saben cómo me queda el brushing cada vez que se me para un 214 enfrente y arranca, por ejemplo. Toda esa bomba de humo. De contaminación negro, asquerosa. Se pega en mi brushing, en mis perlas. Es como un moyano que se te pega, ¿no? En el brushing. Es un horror. Un horror, me están asesinando. Claro, ¿qué pasa? Me están asesinando. Yo sé que es así. Entonces, bueno, ese proyecto de ley circula por todos lados. Me encanta. Por supuesto, nadie me da pelota. No hay fondos internacionales de ningún lado para poder tener nuestras bicicletas, que no les queremos llamar bicicleta porque no nos gusta lo bi. Nórdico. Hemos hablado de esto, además, cuando hablábamos de los bicicleteros, bicicleteras de la ciudad de La Plata, ¿no? Creo que la tributada con todo este proyecto, señora tributada, en un programa que hemos tenido que hablábamos del maltrato del rubro bicicletero o bicicleteras en la ciudad de La Plata, ¿no? Que estábamos hablando de esto, de la gente que ha vivido experiencias en bicicleta en La Plata y que no te contienen. Como estaría buenísimo que te contengan. Y ni hablar de estar bicicleteando en reoxigenación en esta ciudad preciosa, sí, con tantos árboles, y que un micro te ponga el tubo de monóxido de carbono y haga ¡boom! Igual, en tu cara, ¿no? Hemos denunciado a los conductores del 214, 202, línea este, norte, oeste y 273. No, bueno, sí, y tampoco. Todos, 520 exactamente. Yo quiero decir una cosa. A ver. Vamos por las bicicletas quíntuples. Vamos. No bicicletas. No triples, quíntuples. Tripliteta quiero, digo, tripliceta. Una piseta. No, si hay una triputada, ¿por qué no puede haber una tripliceta? Bueno, me encanta. ¿No? Sí. Bueno, vamos a eso, pero igual. Esta noche me he venido muy elegante porque me dijeron que se nos va a presentar la Santa Cachucha. Acá tenemos en la mano, en este momento, con el escribano Imi Gutrunzum, que se llama Osito Cariñoso, que puede venir a escena, por favor, lo invito. Aplauso para el escribano. Yo pensé que la escribana era yo. No, va a acompañar el momento, usted va a ser la escribana. Mejor. Usted va a corroborar todo. No. Que van a sacar la tributada, por favor. No, es que yo estoy cansada de la responsabilidad de ella. Pero bueno. Diputado, usted es nuestro ente de confianza, de excelencia en esta orgía de vegetales. Por eso puede decir que quiere, si no quiere hacer nada y solo relajarse y gozar y tener la concha en su mano, no hay ningún problema. Quiero ser toda de ustedes, así que lo que ustedes quieran. Dale, bueno. La figura pública presenciando el maravilloso sorteo. También nos acompaña Francisco Chocobanana, encantada. Osito cariñoso. Melissa, un placer. Bueno, ya nos saludamos. Ah, perdón. Bueno, la solemnidad de la escribanía. ¿Cómo escribano? Buenas noches, chicas. Buenas noches. Vengo acá a presenciar, a ver si no hay ningún acto ilícito en el cual puedan engañar a la gente que ha comprado humildemente estos números. Zaraza. ¿Por qué te reís? Porque me da risa ese papel de escribano. Ah, pero créaselo un poquito, por favor, si no se lo cae. Perdón, disculpen. Bueno, vamos a comenzar con este momento precioso. Este acto solemne. Alguien de nuestros oyentes se va a llevar una cosa muy, muy feliz y muy preciosa. Que fue. A la una, a las dos y a las... ¡Salió! Mete la mano, Choco Banana, busca, revuelve arriba, abajo, al centro y adentro. Salió el número, salió. Lo mira el escribano, se lo pasa a la tributada que va a corroborar que sea así. Llama a testigos. testigo, la testigo. Listo. ¿Lo tiene? Tengo en mi mano. La vocera del pueblo. Quiero saber ese número. La voz del pueblo, con ustedes la tributada. Quiero saber ese número. Le sacamos una foto, la primero vamos a espero que antes los oyentes voz, se enteren en este momento. La imagen no es nada, la ay, sed lo, es lo todo. Estoy viendo a contraluz. Me parece está que aquí. Se lo vendí yo. Me parece que... Acá tenemos el número 24, es decir... 24. Y la persona ganadora es... ¡Morganita! ¡Morgan se ha ganado! ¿Qué del otro lado la hacen? La ganadora de este sorteo feliz es... ¡Morgan! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¿Por Santa la cachucha? Por supuesto. Morgan debe estar tirando mantequita al techo y acomodando las cosas ahí para... ¿Cómo tiene que hacer? Esta noche Santa Cachucha va a invocar para que Morgan se lleve el juguete. Me encanta. Que ha deseado y merecido. Santa Cachucha lo lleva a domicilio hacia ti, Morgan. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Nos vamos a escuchar tal vez el último tema de la noche. Energía sí. De vegetales. Bueno, dale. No. Ah, tenemos un problemita en este momento. Estamos de recontra en vivo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, es así, porque cuando la Morgan, Santa Cachucha... Morgan, llamá por teléfono. Llamá por teléfono, Morgan. Se presentó la Santa Cachucha. Llamémosla a Morgan, por favor. ¿Podemos sacarla a Morgan al aire? Vamos a anunciar mientras con este de así excite precioso de quien se ha ganado el número, que en 15 días a partir de hoy comienza la venta otra vez para que alguien sea feliz un viernes a la noche invocando a Santa Cachucha, a la concha marina y a orgía de vegetales. Sí. Usted se lleva un numerito y aporta a la causa, a Olga, a Orgía y a mucha gente que hace radio comunitaria. Por más comunicación libre, por más radio comunitaria libre, esta noche de Orgía de Vegetales, una orgía muy íntima, muy chiquita, muy calurosa, con todos los averíos mística. Y los resfríos y los mocos y los óleos y las cosas de la semana, pero siempre, siempre, siempre, siempre poniendo el corazón y poniendo la concha en el buenas micrófono. Noches, buen fin de semana. Hasta el próximo viernes a las 22. Y se viene nuestra despedida preciosa. Gente, la concha para todos voces. 1, 2, 3, va. say forget the day and dream of a girl I used to know.